desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Wow, yeah. Wow. Oye, ¿qué son? Wow, wow. Ya, ya. Empezamos un poquito más tarde porque andamos así de locos. Andamos aparte de papis. Sí, de papis. Aparte estamos dejando que el... Primero que nada, Rafa. Buenas noches, buenas Radio noches. Escuchas. Buenas noches, bienvenido Radio a Sonidos Literarios. Sí, sí, sí. Eso era, eso era lo primero. 102.9 y www.radiomanque.org. Esta es una semana decisiva para la radio. Wow, volvemos de nuevo. Sí, hemos vuelto. Y tenemos un invitado que es un gran amigo. Sí. Preséntalo tú. Aquí estamos con nuestro amigo Hernán. Hola, ¿cómo están? Yo acabo de sorprenderme con este anuncio de Semana Decisiva. ¿Hay algún adelanto por ahí que puedan...? Ahí el Rafita nos va a informar porque siempre hay algo que informar acá en sí. Manque. Yo le voy a decir a toda la gente que nos escucha y que nos va a escuchar este sábado. ¿Qué diablo es ese ruido condenado que aparece por ahí? Apareció un ruido raro, pero yo no sé. Siempre, qué es. Rafa, es como normal que nosotros sucedan cosas extrañas acá. Sí, ya, ahí parece que saqué alguna payasada de ruido. Bueno, la cosa es que estamos acá nosotros en la Radio Manque luchando por tener una gran antifonda. Y estamos en las semanas de preparación de esa antifonda. ¿Qué día es la antifonda? 14. Viernes. Viernes 14 de septiembre. ¿Desde las 4 de la tarde, Rafa? No, desde las 4, desde las 9. No, ¿quién va a ir a ayudar? ¿Quién va a ayudar? Como lo en la palusa. Sí, así. Oye, pero hay que llegar tempranito, Rafa, ayudar a armar todo el cuento. Manque palusa. Manque palusa. Oye, eso podríamos hacer. Vamos a hacer manque pelusa, si todo sale bien, a todo esto. Manque partusa. Ya, ahí no me gustaste. Te voy a bajar el micrófono. Apágalo. El micrófono. Mire, le vamos a apagar el micrófono a Hernán. Sí, solamente que hable cuando debe hablar. Hernán habla. No, puede hablar. No puede hablar. De hecho, hace la mueca aquí. Le vamos a levantar el micrófono porque ya es mucho castigo. El castigo debe ser... Es mucho el castigo para él, porque sí. Habla y habla, habla. Sí, con quienes conoce, sí, vos. No. Porque si no, no lo infla ni por talla. Sí, ahí hace el mudito. Sí. Solamente hace caras. Ya. Bueno, cuento corto. Nosotros aquí en la Radio Banque estamos trabajando montones con nuestra queridísima antifonda. Bueno... Les cuento a toda la audiencia que tenemos varios panoramas, vamos a hablar sobre cine y vamos a hablar sobre... ¿Qué otras cosas podremos hablar hoy, Mónica? A ver, cuéntate algo que podamos hablar. No voy a contar nada hoy día, me voy a mantener ahí. O no, tenemos una invitación de regalo, tenemos varias invitaciones, porque es el lanzamiento y la presentación del primer disco de Cetáceo. Se llama Reventó la Ola. Sigue el bicho ahí dando vueltas. Reventó la Ola. Sí, y se realiza en el Teatro Municipal de Rengo. Así que tenemos como 8 invitaciones para regalar. ¿Para regalar? O sea, sí. Pero tienen que ir a pegarse el pique a Rengo. Sí. Pero Rengo sí. Está ahí al lado. Al lado, ¿no? Pues sí, ya estamos ahí. ¿Estamos con la tecnología? Sí, a partir de las 8 uno de la tarde. Uno se toma el metro tren nomás y llega... Ah, pero ahora no hay arrengo, me parece. No, pero los colectivos. Y los si colectivos. No, juntémonos todos en algún espacio así. En la liebre. Claro. Y nos vamos en un auto, pagamos entre todos las lucas. Sí. En la galgo. La galgo llega. En un Uber. ¿Viste? En un Uber. Oye, el otro día anduve en Uber. Esto va a ser va a estar una banda renguina que también la cachamos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Rastrojo. Donde, con el pajarraco amigo nuestro. Donde toca Javielo Morales, sí, gran amigo de muchos años. No, el Tehue, ¿no? Y el Daniel, el Gabriel Ex-caudal. Ex-caudal. Sí. ¿Y el Gabriel Alcayaga también toca ahí o no? También. También. Sí. El que canta. Puros amigos conocidos. Sí. ¿Viste? Tenemos invitaciones y que ya. No podemos decir que llame ya, pero no, sí, pero escriba, mira, ya. Escriba ya. Escriba al Facebook personal, al Facebook. Pronto, ¿sabes qué estabas pensando, Mónica? Armar un Face. Un Facebook que lo trabajemos duro. Ya. Entonces vamos a tener prontito un... Ah, pero el fanpage de Radio Manque se está activo, ¿no? Sí, sí está activo, sí. Pero es no, que... No, es por programa. Es que hay que ponerle por programa algo para que sea entretenida esta cosa, para que nosotros interactuemos y tiremos información. Porque he decidido, Mónica... Me parece. Proponerte que nosotros tengamos un Facebook que sea del programa y subamos todos los audios del año pasado... Esa pega me la puedo dar yo. Ya. Las fotos de los invitados. Las fotos de los invitados y todas esas cosas. Entrevistas de algún invitado puntual. Claro, y todas esas payasas. Recomendemos las páginas para que le demos movimiento a este programa. Ya, me parece excelente idea. Ya. Apoyado. ¿Apoyas tú? Apoyo absolutamente esta gran moción que nos acaba de dar el compañero Enrique. Sí, pues y así también podemos poner. Compañero Enrique. Compañero, presente. Bueno, los que no son compañeros son los del Congreso, ¿cacharon? Que andaban por puros tiras y aflojas, querían subir una luca, encontraron que era muy poquito, que es 10 lucas. Lo mejor de todo que van a subir el sueldo. No, pero ¿y el veto presidencial? El veto presidencial fue, o sea, maravilloso. Pero primera vez que hubo consenso entre ambas cámaras. Y viene este señor con esta potestad que tiene desde la constitución de Pinochet, ¿cierto? Y dice, no. Y nos cagó a todos. así pero no es la primera vez que lo hace. No, entonces... pero es que cuelgan naranjas en el patio de los naranjas. Sí, lo vi eso, qué notable. Inventiva del imbécil. Sí, eso es como agachar el moño frente a las visitas ilustres, que creo que era gente de España, ¿no? Que venía. Sí, y quería mostrarse más imbéciles de los que son, ¿o no? Es como volver a la etapa de colonización, sí, con los reyes ahí, sí, y nosotros. Pero si tienen la mente colonialista, pues, o sea, piensan que, por ejemplo, el que es trabajador es un vasallo, quieren que, no sé, la gente que... O sea, en rigor lo es, pues. somos vasallos de ellos. Seguimos pisoteados. Seguimos bajo yugo. Pero por eso hay que luchar. Bueno. Entre toda esta introducción que hemos hecho... ¿Qué larga? No, si no es está tan bien. Larga, así hay que hablar las cuestiones. Nosotros estamos en esta nueva temporada del Sonido Literario y ya estamos más con comodidad, ¿cierto? Bueno, el programa anterior también fue más de conversación, más buena onda, y creo que ese es el espíritu que tenemos que darle a nuestros programas. Me parece muy bien, Rafita. Oye, habla más fuerte. ¿Estáis toda pituca hablando, mujer? No. Ya, ahí te subí el volumen. Súbele el volumen. Ponele es el otro guataje, programa. Ponele el guataje. Es otro programa de... Súbele el volumen. Ah, de veras, que hay otro programa. Sí, que también Radio Control, pero estábamos ahí preparando a todas las demás personas. Rafita, tú controlas a todo el mundo. No, yo no controlo. Yo, de hecho, el control es algo muy dañino y yo solamente radio controlo. Ah, ya. Coordina. Coordina ahí claro, el programa. Apoyo y el... Estamos preparándonos aquí para seguir haciendo más grande la radiofonía comunitaria, ¿no? Me parece. Bueno, les cuento a todas las personas que vamos a hablar sobre cine hoy y en especial sobre una película que tiene que ver con la inmigración. Nosotros hemos visto, quizás ustedes... también tendrán algún compañero o compañera de trabajo que sea de Haití. Eso es bien, bien especial. No estaba acostumbrado a estar con estas personas que hablaban un idioma muy distinto al nuestro. Y eso ya es porque somos muy provincia, ¿o no? ¿Qué dices tú, Hernán? Bueno, tú estás hablando referente al documental que van a dar. Sí, sí, pero hablar sobre la inmigración, por ejemplo, nosotros nos extraña que haya gente que hable otro idioma. Eso es ser muy provinciano, ¿no? No sé si otro idioma en particular o el sesgo tiene que ver con que efectivamente gente de Haití, bueno, ahí podríamos entrar en un tema como mucho más profundo respecto a la reticencia que hay con respecto a la gente de piel oscura, a la gente pobre, que yo creo que por ahí van más bien ciertos temores de la gente acá, cuando uno los escucha hablar y te dicen, te salen con este rollo de que vamos a perder el trabajo, de que nos estamos llenando de gente negra, bueno, y todos los términos despectivos había ahí por ahí, enfermedades. O sea, todo lo que pasa ahora. Hace unos días, de hecho, vi algo respecto a un brote de cólera en Santiago. Sí. 21 casos y aquí en Rancagua también. Y acá también escuché inmediatamente opiniones estúpidas respecto a que quienes. Y muy livianas, sin mayor contenido respecto a que es la gente que viene específicamente de Haití, la que trae todo tipo de virus, de enfermedades. Genera a mí en particular una vergüenza tremenda como toparme con ese tipo de comentarios. Frente a eso está, por otro lado, la posibilidad de ver un material documental como el que vamos a comenzar a exhibir el próximo sábado 1 de septiembre. Un documental de Miradoc que se llama Petit Frère, buscando hogar en un planeta llamado Chile. Un documental de los directores Roberto Collido y Rodrigo Robledo, y que justamente viene a tocar este tema de la migración, pero con un ojo bien, bien, bien particular, porque es un migrante haitiano, Wilner Petit Frère, el que va relatando en el documental cuál es su experiencia al llegar a este país. Y ahí se crea una analogía, no es menor este tema como de llegar a otro planeta, porque hay una escena, no voy a spoilear mucho, generalmente siempre cometo el mismo error, pero al iniciar la película uno ve una especie de sonda llegando a una zona desértica, como llegando a un planeta extraño, una sonda que lleva la bandera haitiana. Y es justamente lo que quieren un poco graficar los directores al mostrar esta película, la experiencia de personas de este país llegando a otro país, encontrándose con condiciones muy distintas al lugar de donde salieron. Pero por otro lado, la película te habla más bien desde un lado mucho más positivo y más amable, que es a través de su cultura, una cultura muy rica. No tiene para nada una mirada paternalista y tampoco de victimizar a estas personas, sino que más bien habla de personas con problemas tan comunes como los que tenemos nosotros, cualquier chileno, y el día a día, el cómo avanzar, cómo ver su tema laboral. Muestra la película lo creyentes que son ellos, porque tienen una fe como muy... muy propia, muy particular. De todas esas aristas es lo que vamos a ver en el documental que se estrena este sábado. Hoy está en el idioma, está en español. Está en creol. Creol. Yeah. Y es subtitulado para que toda la gente pueda ir a acceder. Es un documental para todo espectador. Así que les hago la invitación para este sábado 1 de septiembre en la Biblioteca Pública número 34 Eduardo Yeiter, ahí en Avenida Cachapoal 90, la entrada de 1.500 pesos, entrada para estudiantes y adultos mayores de 1.000, y también hago la invitación particularmente esta vez a, si nos están escuchando, personas de Haití, personas de migrantes de otros países, van a ser muy bienvenidos, porque también la idea es fortalecer el documental con una conversación final. Nos haría muy bien, yo creo, a todos, ¿cierto? Conocer además la experiencia de la gente que está en Rancagua, que me imagino es totalmente distinta a la que hay en otras ciudades. Así que eso, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, de partida, ahí hay varias consultas sobre esto, sobre si estamos... Bueno, nosotros aquí en la radio tenemos unas cápsulas sobre los mitos de la migración y todo eso, pero la consulta sería a todas las personas que nos escuchan, si nosotros nos preparamos psicológicamente para lo distinto, para ver lo nuevo, porque estamos demasiado, creo yo, en la zona de confort. Por ejemplo, hay gente que no va a las actividades culturales simplemente porque no sabe, no tiene la certeza de qué es lo que va a encontrar allá. Y nosotros vemos, por ejemplo, esta gente que viene de Haití, o sea, viene de un mundo totalmente distinto al nuestro. Me ha tocado conversar con mis compañeros de trabajo que son haitianos, y resulta que ellos tenían una cultura muy distinta y vienen acá a Chile a trabajar en cosas que ellos nunca habían trabajado y a cuestionarnos también. Ese es un buen punto, porque quizás la gente desconoce que hay mucha gente que llega con cierta capacitación, gente que tiene títulos de nivel universitario. Y lamentablemente no pueden ejercerlo. Porque no se les valida, no se les valida. Su experiencia previa ni sus estudios. Pero fíjate que a la mayoría de los extranjeros les sucede lo mismo. Pero yo creo que recuerdo a los cubanos, les pasó exactamente lo mismo. El médico cubano acá no podía ejercer. Y hay muchos que dieron la prueba que se dio este año para hacer... convalidado sus títulos. Pero yo te diría que coincido en ese punto, pero me da la sensación que en este caso, además las personas de Haití tienen que lidiar con esta virulencia que hay. Color. Lo despectivo, ¿cierto? Sí. El hecho de lanzar un comentario inapropiado, que me ha tocado escucharlo muchas veces. Cuando vemos gente en la calle vendiendo algún artículo, ¿cierto? Cuando los vemos en la esquina. Ese mismo caso que hubo, que el señor que no quería que le vendiera el pan a un haitiano, ¿cachai? Porque era negro y no quería que le tocara su pan. ¿Recuerdas ese episodio? Sí. Claro, inmediatamente uno como que vuelve, retrocede, ¿cuántos años? Muchos años. Sí. O sea, es como el tema de la parte en Sudáfrica, no sé qué querrán, que los separen a la hora de viajar en el transporte público, que se vayan atrás, no sé cuál es el... Es tremendo y como te digo, finalmente a mí me sucede, algunas veces he intervenido porque en realidad me sobrepasa el tema, pero debe ser bastante frustrante para alguien estar en esas condiciones, finalmente tomar la decisión primero de salir de tu país con todo lo que ello implica, venir a buscar una oportunidad y que además de lidiar con esa falta de familia, afecto, ¿cierto? Tener que enfrentarse a este odio tan potente, tan gratuito. Hablábamos el otro día con un amigo que detrás de estas personas, al parecer la gente no identifica a cada uno de ellos, y cada uno de ellos es una historia en particular, tienen un nombre, son muy distintos uno de otro como nosotros mismos. Nosotros, ¿cachai?, mismos cuando vamos al extranjero también nos sentimos exactamente igual, o sea, estamos en un lugar que no conocemos, no muchas veces dominas el idioma tampoco, vas también a la aventura, porque todo, antiguamente, ¿cuántos chilenos se fueron a la aventura también? Por cierto. ¿Cachai? Entonces... Es injusto. Es ingrato. Sí. Injusto. Hay un montón de calificativos sí. Pa acciones como esta, pero sí. Démosle la vuelta también y por ejemplo, a través de qué bueno que se estén haciendo trabajos audiovisuales, que también vayan, nos entreguen la otra mirada. En este caso, a través de un documental que es protagonizado por una persona de Haití y que habla de su propia experiencia viviendo acá. Yo insisto, porque yo ya vi el documental y no hay una cosa moralizante, no hay un asunto de victimización, sino que más bien habla de una persona con sus creencias, con su cultura, con su forma de enfrentar el día a día, También construyendo con los suyos y con la gente que le ha tocado conocer acá en Chile. Así que nuevamente repetir la invitación para este sábado, primero en la biblioteca de Eduardo de Gueiter a las 4 de la tarde. Tenemos funciones también el sábado 8, sábado 22 y 29. Vamos a parar este mes la semana de septiembre, por razones obvias. Bueno, ahí la gente va a ir a la Antifonda. Ajá, claro, al 14 los queremos en la Antifonda. Va a ser el gancho ahí. Vamos ahí mismo a repartir. Sí, y ahí estamos invitación. Difundiendo. Oye, hay que poner unos afiches, tráete una afiche grande. Oye, quiero buscar. Y los ponemos en la Antifonda también. Para sí. Que la gente. Sí, para que esté sí, bonito esa cuestión. Las sí. Palometas hay que ir a buscarlas también. No, a propósito, ¿las fuiste a buscar ya? No, sí, ahí tengo las palomas. Mira. Están las palomas que van a... No, claro, las palomas del patio. Tengo unas lindas palomas del patio que ahí vamos a poner... Que van a ser reutilizadas, decirlo. Sí, todo sí, porque ya terminó el ciclo del patio y ahora viene... Claro, excelente documental también. Oye, vámonos un poquito a música. ¿A la música? Pongamos una cuestión de cetáceo, luna sideral. Ya. Póngale. Para que vayan entrando en onda y pidan entraditas. Sí, yo en todo caso igual las voy a tener en mi trabajo. Sí, o vayan a buscar la pega de la Mónica. Sí. Librería Cervantes, vamos a ir a pedirle plata al Tommy cuando lo encuentres. De tu jefe. Cuando lo encuentres. Auspicio. Sí. Bueno, sí, él siempre auspicia. Sí, ahora bueno. Está alejado de las pistas nomás mi jefe. Pero es un gran benefactor. Siempre. ¿Cierto? En particular de... Siempre. Siempre de los poetas, de todos los poetas, de todos los escritores. De todo el mundo de la cultura. Aunque sí. Escriban como la mona. Sí, de los colegios. Sí. ¿Como la mona? Necesitan. ¿Tú escribes, mona? No. ¿Qué dicen? ¿Escribe como la mona? No, y si escribieran como yo, ya. Ya. Tendrían que ir a... Vamos con la luna sideral porque para que nos riamos un rato. De la otra lecera, los chistes internos, por favor. Los chistes internos. Que no lo entiende el público, por favor. No. El público que está golpeado contestando. Está pidiendo otra. A la montaña sagrada. Ya, no. Hola, hola, llegamos. Después de andar en la luna. En la luna sideral. Exacto. Ya. Parece que tengo muy baja la música de fondo. Ahí está. Ya. Ahí tengo música de fondo. Oye, hay un chicharreo. ¿Tú sentí un chicharreo? Sí. Ya. Pero luego solo audífono, Rafa. Ya. No, ahora se murió el chicharreo. Parece que era algo que está. Un cable condenado que está cruzado. Puede ser. Pero eso no es novedad en nuestro... Nuestro programa se caracteriza programa siempre porque... se caracteriza que hay chicharreo, hay todo el cuento. Entonces se desconectan las cosas, no se graban. Sí, entonces... ahí ponete más en la esquina, Hernán. Ahí, más en la esquinita. ¿Está haciendo acople, dices tú? No, que puede que el micrófono esté... No, ya está. No, ya está puro. Ya ha movido todo, Rafa, y la cuestión es como... Ya hemos movido todo y no lo logramos. No. Vamos a tener que hacer un invento súper raro, apantallar todos los cables. Ya. Bueno. Ya, me parece. Les cuento que... Bueno, se viene la antifonda. Ya, dale con la lecera. No, hay que darle harto... Sí, antifonda. La antifonda vamos a tener nosotros de partida una noche con 5 bandas. Wow. ¿Cuáles son esas bandas? Cachuca. Que ahí tocan blues. ¿Ya? Hay un orden. ¿Quién parte? Cachuca. Abre Cachuca a las cerca de las 10:30 de la noche. Ese va a ser la hora inicial. Digamos, de la música, porque primero va a haber música así, estilo DJ, vamos a tener... Antes de las 10:30, si todo sale de acuerdo a nuestro programa, vamos a tener una especie de performance, vamos a tener algunas cosas que van a... Pero la gente tiene que estar ahí entonces antes de las 9 para comenzar esto. No sé, a las 9 se abren las puertas, digamos, de la antifonda. Ya. Y ya a las 10:30 deberíamos estar con música. Cuénteme, las entradas, ¿dónde las compro? Les vamos a estar vendiendo nosotros los mismos manqués. En diferentes puntos. En diferentes puntos. Si no, ahí mismo, en el mismo... O en la puerta. Van a estar a 2.500 pesos. No, precio. Como otros años, ¿preventa? O sea, vamos a tener, pero no hay valor de preventa. Va a ser todo parejo para no enredar la cosa. Ya. Y estamos hablando entonces no de preventa, 2.500. No hay preventa. 2 por 5.000. Precios populares. Porque qué sé yo. Me acuerdo cuando hacíamos unas tocatas y cobramos 5 lucas. Y claro, era re bueno cobrar 5 lucas porque queda harta plata. Pero al final... Pero los tachan de... Sí. Negociantes. Sí, pues. Y aparte nosotros lo que queremos hacer es que toda la gente que vaya te pisáis la cola y la pase bien. Sí, la cuestión es tan sencilla como si usted va a ir a la antifonda, seguro lo va a pasar bien, ¿o no? Sí. Las veces siempre, que hemos ido a la antifonda. Siempre se pasa bien. Yo cuando todavía no era manque, iba igual a la antifonda. Una vez me acuerdo que llegué como a la 1:00 a.m. y la pasé tan bien bailando. Nos dimos cuenta. No, Rafa, ¿dónde tú no lo pasas bien bailando? No, es que yo de repente bailo. Y... De repente. Sí. Hace todo un espectáculo, Rafael Enrique. Claro. ¿Usted quiere ver el espectáculo de Rafa en la antifonda? Vaya. Búsquelo en YouTube. Búsquelo. Ahí está. Hay un video. ¿Está en YouTube? Sí, el Camino al Cielo. Hay un registro. Ah, el Camino al Cielo, sí. O esa que hacía. Mira la estrella. No, chito. Hay muchos pasos. ¿Quiere ir a aprender los pasos de Rafa Enrique? Vaya a la antifonda. Sí, porque yo debería, él va a estar ahí en primera línea eso. Y sí, Rafa. Debería hacer un taller. Después voy a hacer un taller de pasos de baile urbano con Rafa Enrique. Se viene. Sí, se viene. Sí, oye, ¿y el lugar dónde? ¿Sigue siendo en los Alpes? La sede de los Alpes. Muy bien. ¿Crisantemos o no es? Sí, sí. No me acuerdo muy bien, pero es como. Pero es donde está. Viena. Todos cachan en la plaza. En la plaza. Sí, la famosa plaza de los Alpes. Sí, donde nadie ha tomado ninguna vez en su vida. Donde nunca han carreteado nadie en Rancagua en esa plaza. Recuerden los que van, no tomen en la plaza, sí. Recoger las latitas. Sí, de hecho esperamos para tener basureros diferenciados esta vez. Allá. Para que las latas no vayan todas para el mismo lado. Ah, separación de... De basura, de hay que ir avanzando en puntos de reciclaje, sí, es importante. Oye, aquí en Rancagua no hay, solamente en Machalí hay puntos de reciclaje. Es que allá es Machalais. Pero hay que fabricarlo. Sí, eso también es un buen proyecto. Sí, porque Soto ocupó la plata del reciclaje, ya saben en qué es lo que pagó. ¿En qué? ¿En qué sería? Pagando silencio. Pagando servicios extra. Oh, sí, hora extra. Ya. Oye, los locos gritones. Un saludo para nuestro alcalde, si nos está escuchando. Sí, oh, que no. Que ya no se ve. Un fiel audio escucha. Que ya no se ve. Yo no sé si apareció... yo no sé si voy a poder bailar cueca esta vez con él. Hoy hay bailado cueca. Bailar de cueca con él. Bailado, menos mal que eres mayor de edad tú. Oye, te enorgulleces de haber bailado cueca. No, pero con le encanta nosotros. Bailar cueca con nosotros. Y Rafa, ¿por qué te hacía el tonto? Si a vos te manda a bailar con la señora. Ah, de veras que yo bailado cueca con la señora, bueno, quien de pura sí, pantalla. Seguro. Estamos escudriendo en el pasado oculto. No, de... no, si no, yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho. Y pide fotos, ¿cachai? Si tiene, tenemos N fotos con ellos. Total, lo comido y lo bailado, ¿cierto? No, si no nos sí, dan nada. Sí. Bailado no me han comido ni cagado. No, me han comido, no. No, no, no, no, no, no. Puro bailado. Nada puro bailado, nada. Bueno, volviendo a la antifonda, entonces, el 14 de septiembre. ¿Y si lo invitamos? Y lo torturamos. No, lo colgarían ahí. Lo reciben con un esquinazo ahí en... Claro. Con un palo. Un esquinazo, ¿te imaginas? Hacemos un palo encebado. El otro día, de hecho, a Mónica la invitaron, ¿cierto? Que sí. Querían un esquinazo. No sabían que ustedes bailaban cueca más bien de otro tipo. Claro. Los querían. Que no, a mí que te querían pillar en un esquinazo, en una cuestión así. Y la querían vestida de china. No todos pueden. Ya. Yeah. Sí, ya, pues. Chistosa. Sí. Ya, oye. No, pero sí, nos invitaron y no tenían idea de nada. No saben qué es cueca urbana. Oye, pero eso es una buena pregunta. Ustedes están en este grupo, ¿cierto? Hace ya un tiempo. 2 años. Pasa mucho eso, sí, que la gente en general desconoce el tipo de cueca que ustedes sí, hacen. Sí, y lamentablemente te dicen, incluso a una amiga que estuvo bailando en un colegio, y le dice, yo quiero aprender esa cueca, le dice. Y quiero comprarme un vestido súper brillante, con harto brillo. A bailar así, media maraca, dijo. Bueno, casi le dio taque a mi amiga. Sí, y le dice, señora, ¿por qué dice eso? Sí, dijo, es que yo he visto así unas chiquillas que bailan así con esos vestidos y se ven, pero súper guachitas, dijo. Ceci. Bueno, ¿sabes qué? Mi amiga casi le dio taque. Y le dijo, ¿usted piensa que soy maraca? No, pero es que yo quiero verme así. Hay una socie del baile hecho, con... Sí, pues, sí, pero no, nosotros bailamos pero bonito, nosotros bailamos bonito, nosotros bailamos decente. Por eso nos llevan a la tele, pues no sabía. Sí, sí. Sí, así los vi estos días. Nos llevan al canal nacional. ¿Tú, usted también, batimos Rafael? Records, no, ¿sabes? Yo no fui, yo estaba haciendo... Pero le llevé el pañuelo, que todavía lo tengo. Sí, todavía no me devolví el pañuelo, no. Mujer. Te en representación estuvo el pañuelo. Yo dije, no, sí, mi pañuelo mi rojo. Mi compañero tiene que ir. Compañero pañuelo. Sí, en y le llevé el pañuelo. En espíritu. Sí, sí. Sí. De hecho, me decían, oye, tú te... ¿Habría hecho unos pasos bonitos? O la tira que hago del pañuelo en el aire. Rafa, no podía, estábamos pauteados. No. Tú se hubiese frustrado, amigo. Sí, yo me hubiera frustrado, sí. Sí, por eso yo. Pero no hagamos una campaña para que vayan de nuevo y lleguen al Rafa, po, sí. para bailar. Oye, batimos récord de... De sintonía. De sintonía. El pic de sintonía fue el grupo el de grupo cueca. De nosotros, sí, en serio. Sí, dejándose de huevo. Que 11 minutos al aire, gallo. 11 minutos. No, y aquí la y Televisión Nacional. Aquí la dama presente, enfocada, pero en la cámara. Claro, claro. La cámara la sigue. De cagar no te pusiste una X en la espalda. Es que andaba de rojo. Sí, sí. Andaba de vestido rojo, pañuelo rojo. Sí, y era el programa rojo. Sí, ya. Debiste haber sacado un panfleto o algo. Arsi. A ver, sí. De haber sacado Arsi. Le dije a mi hijo que me hiciera un letrero. Yo encuentro que son buenas oportunidades esas. Como... Pero por supuesto. Pero sí. No me hizo nada. Visibilizar ¿sí? la lucha social. Tirarse el mensaje. Y... No, ¿sabéis qué? Yo les caí también a los chicos de la capilla. Que les hubiese pasado los cartelitos y los ponen los chicos. Sí, pues. Sí. No te invitan nunca más, sí, pero al menos... No importa. Pero tuviste tus 15 minutos como Warhol. De fama. Sí. Oye, vamos a la música, dijo. No, volviendo a este tema de le gustó el tema, mira, ya. No, de la actividad, o sea, de visibilizar las cuestiones, las campañas, sí, que uno hay que está. Hacer. Oye, pero si hay montones de gente que lo hace. ¿Tuviste en el programa de la Diana Boloco cuando está Irrumpen, sí. Ahí, ahí sí, con y con marcha. Recuerden en algún minuto la gente de Viña del Mar, del campamento, cuando, sí, cuando toda esta... Y ellos les permitían, pelotudez que arman en ellos febrero. Sabían, el Martín y la Diana sabían no que... No sé si sabrá sí, tanto, pero... Sí, pero de, porque le dan harta pantalla. A la gente les dieron bastante pantalla. Claro, pero resulta que, por ejemplo, lo de Viña, yo creo que no es tampoco, le haces un flaco favor en este caso a la alcaldesa que hay ahí, que es la que oculta la pobreza en los cerros, en Viña. Esta gente, recuerdo que estaba protestando por soluciones habitacionales, ¿cierto? Sí. Por una situación poco digna desde para vivir. Sí. Claro, entonces, así da gusto, porque utilicen las campañas. Que irrumpan en estos programas matinales, en realidad, que son 5 horas, es un placebo, en realidad, que hay gente que ve todo el día ese tipo de cosas, sin sustancia, ¿cierto? Sin contenido, hablando estupideces. Entonces, es bueno... Mostrando noticias malas, asesinatos, bueno, asaltos... Noticias convenientemente diseñadas también para que para la galla... Sí, se asuste. Se asuste, exactamente. Se mantenga ahí. Entonces, bajo el poder. Bienvenida a las manifestaciones, todo tipo de... Sí, sí, es súper bueno, importante. Esta manifestación que hubo de los profesores fue bastante buena. Claro, y sí. Por ejemplo, el otro día los... cuando fue el Piñera, ¿ayer fue? A Quintero. A Quintero. Dijo que eran todos Quintanil, ¿cómo eran? Quinterinos, nah. ¿Cómo se dice? Ya, nah, pero estoy bienvenido a Quintero menos a uno. No, en realidad a todos los que Quintero fueron. Quintero que el Chernobyl chileno. Sí, es como el Chernobyl chileno. Hay cosas que están tan ocultas por los medios. Por eso es importante ver documentales, por eso es importante tener espacio de discusión. Y siguen lo mismo, porque cuántos claro, chicos tuvieron... Leer también es súper importante, no quedarnos solamente con lo que nos dice la tele, que la tele nos modifica todo el cagüín. Imagínate la chica que le dijo en su cara el otro día que era un payaso. Ay, de la Universidad de Chile. Claro, pero tampoco tuvo mayor resonancia ese tipo de... No aparece. No, porque él también la minguñó a la niña. Po. Pero lo que le dijo fue tremendo. Tremendo, pues, ¿cachai? Un poco más le dijo lo que Patio, saquen la camina de fuerza. Vemos, pero sí. Me encantó porque ninguno la pudo tocar. Se rodeó de tipo... pidiendo que bajara la voz y ella no bajó su voz. No, pues finalmente era una opinión, pero, muy válida, sí, por cierto. ¿Sí? Pero es el poder de su palabra. Está bien. Sí. Bueno, ahora nos vamos a ir a un tema musical con la que va a abrir la antifonda. ¿A que la cachen? La Cachuca. La una gran amiga que la hemos tenido acá en el Sonido Literario. En grupo y después de solista. Sí, y aquí va a estar como trío. Cachuca, trío. Ya. Y en bolas aparecen hasta con bajista. Pero hasta el momento van como trío. Ya. Un trío que tiene guitarra, voz, armónica y cajón peruano. Vamos, Rafita, entonces. Y el tema se llama Metamorfosis. Nos vamos con este tema de la Cachuca. tan ciega la risa, solo respirar. Un gran guerrero que se cada batalla y yo ya soy de fierro, sin freno, sin miedo, acelero, me muevo, me quemo. ¿Hasta qué? Es que tenemos esta foto y me mató la risa. Ya. Es que tenemos código en el Hernán tanto tiempo y entonces... Ay, aquí estábamos viendo en IG, en Instagram, la gente que es feliz todo el día y que publica fotos cada 2 segundos, que es muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. Yo soy muy feliz, pero no tengo para qué andar jugando. De repente subo una foto muy loca. Ya. Sí, con hombre serio. Claro, con cara de serio. Y la gente cree que uno es serio. Es como un amigo hoy día se cortó el pelo y dice, cambio de look, y sale súper enojado. Le manda al peluquero, le gusta. En su red publicó una... Y pone muy serio, yo no sé si le molesta, quedó con frío, está enojado, no sé. Sí. Oye. ¿Qué onda? Hernán. Soy feliz. Volvamos a hablar sobre lo que es Miradoc. Puede que la gente no cache lo que es Miradoc, por loco. Hoy día sí, un día feliz. Yo diría que yo todavía, tampoco cacho todavía de qué va el Miradoc en sí. No, está bien. Miradoc es un programa que depende del Chiledoc. Chiledoc es una corporación de documentalistas chilenos. Esa es la particularidad que tiene esta organización. No exhibe documentales ni argentinos, ni peruanos. Solo chileno. Solo chileno, solo material chileno, solo material documental. Aquí no hay cabida para películas de ficción. Y en el fondo... Son todas en base reales. Con esa motivación sí creo. Mira, no solamente el documental... Bueno, la mayoría que yo he visto han sido así. No, yo te diría que por ahí está un poquito engañada, porque el documental no solamente retrata sucesos que sean reales, concretos, sino que también hay... Es muy subjetivo el documental, que es algo que la gente quizás no maneja mucho. Porque no. Cuando tú veis una película donde te muestran gente que conoces, das por hecho de que te están mostrando como una realidad. Pero esa realidad, desde el minuto que uno toma la cámara, el Rafa debe saber algo de eso, es una realidad alterada. Po. Preparada, dices tú. Hay mucha subjetividad. Tú puedes armar un documental, si bien los diálogos son reales, pero tú preparas también una puesta en escena para conseguir, porque de lo contrario, imagínate, es como salir y pescar cualquier situación en la calle y quizás muchas veces vamos a toparnos con falta de diálogo y luego algo concreto, pero para armar un documental uno tiene que tener un hilo narrativo también. También se arma un guión ahí. Claro. Bueno. Y hay que tener un punto de vista. Sí. Tú que viste este documental, yo no lo pude ver anoche de lo que había. No hizo la tarea. Tenía mucho sueño, en realidad. No, comprensible. Sí, después. Rafita es... No, que siempre estuve haciendo varias cosas. Estuve jugando al diseño gráfico, estuve haciendo varias cosas. Pero va a ir a verlo el sábado, ¿cierto? ¿Cierto? No puedo ir el otro sábado. Todo esto el otro sábado también te importa. No, voy a ir. Él va a ir el día 25 de agosto. No, el otro día fui... Está facturando pesado los sábados, mi amigo. ¿Viste? 29. No, es que... el 8 también tengo una presentación con Andes. ¡Chin! No, si no estoy ganando plata. La caja registradora. Oye. Búscate ese sonido, Rafa. Cada vez que pasemos... Oye, pero antes que... Porque estamos muy dispersos. Me preguntáis como del punto de vista del documental. Sí, del documental, compadre. De los directores, porque yo te nombré aquí en este caso son... Está co-dirigido. Sí. Está Roberto y Rodrigo son los directores. Roberto Collío y Rodrigo Robledo. Y el punto de referencia en este caso es Wilner Petit-Frère, que también me decían Petit-Frère es un seudónimo, no, es el nombre de él. Yeah. Esta persona que trabaja en una bencinera y que él escribe un boletín en creol, donde obviamente lo distribuye entre su gente, ¿cierto? Y donde él tiene un particular punto de vista respecto a las situaciones que vive. Ahí, por ejemplo, escribe de un perro que se llama Valiente, que también llegó de Haití y que está ni más ni menos que en La Moneda. Está ahí con estos pacos que están como de guardia en la entrada de La Moneda. Los pacos que parecen árboles. Los pacos que parecen árboles, justamente. Sí, sí, aparte que son grandotes, son verdes. Te iba a decir, expláyate en el chiste para que lleguemos como a la raíz, porque son árboles, weón. Sí, aparte son grandotes, son flacos y son verdes, weón. Son unos acacios. Claro, disculpa que estoy muy poético estos días. La primavera, weón. Está floreciendo el Rafa. La luna. Florece el Rafa hoy día. Sí, no, es que la luna me tiene así y la luna llena me inspira. Ay, Rafa. Me inspira a hacer comparaciones locas. Ya. Oye, y bueno, aparte de los árboles. No, porque te decía que hay puntos de vista de él. Él es el hilo conductor del. Sí, del y la mirada desde este tipo, que es un personaje que tiene su singularidad. Sí, pues yo les di algunos tips cuando comenzamos a hablar del documental, porque tampoco, siempre me retan porque me tiro unos spoilers gigantes, termino contando la película completa. Yo, de hecho, ya he aprendido algo, ¿caché? Como que por lo mismo, aquí estoy con una ayuda a memoria viendo qué es lo que le puedo decir y qué es lo que no. Y más bien quedémonos con eso, con que Petit-Frère es la persona que ustedes van a ver a lo largo de todo el documental. Mencionar también la calidad técnica del documental. Acaba de ganar un premio en Sanfic de mejor sonido. Qué mejor. Oye, entonces, son la raja, son lo mejor que podemos ver de documentales. ¿Cierto? Ustedes ya tienen como la experiencia de haber visto varios, la calidad en sonido, en imagen, por ejemplo. Hay que verla, de todas maneras. Mira, recordar ahora que terminó El Patio, mucha gente que lo vio, bueno, además de emocionarse obviamente por el tema, por razones obvias, alababa la fotografía. La fotografía que la hizo la misma Elvira, la directora. La Elvira Díaz hizo una fotografía maravillosa. Tremenda. Hay unos planos ahí del patio 29, de las cruces, ¿cierto? Claro. Unas tomas del cielo, los colores al atardecer, las mañanas, claro. En el Museo de la Memoria. En el Museo de la Memoria. Claro, para poder grabar con esa oscuridad y esos planos es una pega tremenda. Sí. O sea, hacer documentales es un tremendo trabajo. Es un tremendo trabajo. Y fotografía. Oye, pero a propósito del contraste, porque como nunca también este año tuvimos un material que creo que se distancia mucho de lo que veníamos exhibiendo, que es el documental del José Luis Sepúlveda, de este viejo del Abate, del de las pelucas. Ah, sí. Que es otro estilo, porque es un documental más sucio en cuanto a imagen. No, pero está bien grabado, loco. Sí, pero para quien no lo conoce, que también hubo gente que me comentó esto de, oye, veníamos viendo cosas tan buenas y llega esto tan feo. Bueno, el documental sí es más feo que la cresta, como el viejo que aparece, ¿cierto? La Mónica me comentó. La absoluta representación del personaje. La Mónica quedó con pesadilla después de ver cierta escena. Cuéntale, Mona. Bonita, ¿tú querías tener una copia de ese documental? No. Nadie. No. Era para verlo una vez nomás. Hay personas que se fueron en parte del docu, entonces no. Se fueron con el viejo. El viejo se murió y se llevó todo lo que tenía, claro. Sí, no, pobre. Pero, por ejemplo. Lo más triste son los hijos ahora. Terriblemente triste. Pero con plata. Po. Por eso es triste. Y con peluca. Sí. Qué espanto. Oye, volviendo a jamás me imaginé que así se hacían las pelucas. No, el loco era grotesco. Pero uno aprende mucho con todo esto. Aprende a mirar, a empatizar con otros personajes. No solamente... ¿Con quién? ¿Con la cocinera, dices tú? Sí. Porque pobre tipa esa... Bueno, es una situación yo creo que se vive en muchos lados. Sí, harto. Personas que son muy fieles, y en este caso al patrón, que sufren constantes abusos, ¿cierto? No está como validado. Eso no ha cambiado, al final no cambia eso. Yo creo que lo veis, pues claro, en el Chile como más profundo, ese tipo de situaciones sigue existiendo y por lo mismo me parece importante... Mira, voy a llegar a un punto respecto a otro documental que exhibí hace 2 días. De hecho, quería como llegar a ese tema de la experiencia, que tuve ayer en San Fernando. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿También el de la Elvira? Exhibí el otro documental de la Elvira, que es el Víctor Jara 25, número 2547, que es sobre el personaje que aparece, es Héctor Herrera, la persona, un ex funcionario del registro civil, que en el año 73 es enviado al Servicio Médico Legal, a la morgue, y él, junto a un amigo, encuentran el cadáver de Víctor Jara. En el minuto lo que reconocen llevo. Ahí. Lo reconocen, claro. Y lo rescatan. Lo rescatan. Y en el documental él hace como una suerte de reconstitución de escena donde él baja, donde están estos... apilados los cuerpos. Claro. ¿Y las cámaras de frío? Las cámaras de frío, justamente. Él se sitúa exactamente en un minuto al frente y rememora el estado en el que encontró el cuerpo. Y luego, esta historia es conocida, como él también en un acto tremendo de valentía, de coraje, logra oficializar esto, ¿cierto? Encontrar, comprobar que sus huellas dactilares corresponden a Víctor Jara, reconocerlo, luego llamar a la Joana, la viuda, ¿cierto? Hacer el papeleo respectivo y lograr sepultarlo. Y gracias a eso... Víctor no es un detenido desaparecido hoy en día. No es un NN. Claro. Un personaje tremendamente valiente el que tú mencionas. Sí, sin duda. Entonces es un documental que también aquí en Rancagua yo estoy haciendo las gestiones para exhibirlo gracias a la... De esto no me canso de dar las gracias, a la generosidad de la Elvira, que en un minuto me dice, toma este material, muéstralo, los derechos los tiene el Museo de la Memoria, pero no hay ningún problema. Lo conversaste conmigo, luego también me contacté con el Museo de la Memoria, a José Manuel, que lo conozco también, que trabaja ahí en el Archivo Audiovisual. Él me dijo que claro, ese material se puede difundir una vez que uno da aviso. Oye, igual tú puedes ahora pasar la visita a gente que esté encargada de los colegios. De auditorios. Sí, de para que puedan, porque eso es un buen plus y es gratis, po. No, y tú cobras solamente la gestión, que en este caso es el traslado, viajes, claro. Sí. Pero también, como dije ese día en San Fernando, que era lo que les quería comentar, yo lo que estoy promoviendo es que las mismas personas, en este caso, porque hay muchos que me preguntan ese día, pero ¿cuándo? Veamos una fecha, aquí sí, aquí no. Yo les dije, ustedes mismos pueden dar este material. Sí. Busquen un espacio, una sala, en todos los colegios hay de estos equipos, ¿cierto? Un data, sí. Un equipo de sonido muy sencillo. Pero traten de generar estas instancias, porque además de ver una película en sí, lo potente acá es lo posterior, que es el conversatorio. Claro. Yo ese día les dije, porque cuando llegué también está esta costumbre de hoy usted viene a dar la película, entonces nos conseguimos la amplificación, el micrófono para que usted hable. Y yo le dije, no me interesa nada de eso. Lo que quiero al finalizar es acercarme, sentarme prácticamente al lado de ustedes, porque para mí de esa manera fluye la conversación. Y vaya que fluyó ese día, porque los cabros chicos que estaban ahí, había varios, conocían a Víctor Jara. Wow. Me sorprendió mucho eso. Escuchaban su música, me hablaron también de las circunstancias en que murió, ¿cachai? Y por otro lado tenía una profesora que me hablaba de lo complicado que era para ella poner esos temas en la clase. Porque me sorprendió mucho cuando me dijo, hay un temor en los docentes, como a meterse como en esas partes oscuras de nuestra historia. La dictadura aún dura. Exacto, ¿cachai? Exacto. Entonces ahí nos fuimos en otra bola, hablamos del currículum oculto, ¿cachai? Y también de que cada profe en este caso debería tener como meta poner estos temas ahí, involucrar a los alumnos y no omitirlos. Claro, no... Es que todo depende de la dirección, sí, también. Sí, pues, y la mirada. Entonces no que puede tenga. Porque igual ellos dependen. Si me habláis de la dirección, yo te diría que muchas veces... Pues tampoco tienen idea, ¿cachai? De esto. Es como. Hay un temor generalizado, pero no sabemos tampoco a qué, ¿cachai? Sí, es un temor. Nosotros mismos, yo creo que si yo te pregunto, cuando tú estudiaste, hemos conversado, muchos aprendimos luego, ¿cachai? Posterior, en la vida, con gente que nos rodeó, ¿cierto? De situaciones. Pero somos también herederos de esa mala educación, de ese temor. Y de ese temor. Lo llevamos hasta el es día como, de hoy. Claro, po. O sea, tú no haces nada sin preguntar. Y si te dicen no, tampoco lucháis en revertir. Te somete. Sí, pero... en revertir ese no. Claro. O sea, no le buscas como... Pero cabe la posibilidad más adelante, o sea, estudiemos. No, o sea, no. Tú te conformas con un no rotundo. Hay una respuesta no, que es única, sí, y no hay y no capacidad hay, tampoco sí, de cambiarla. Sí, o de sí, querer cambiarla. ¿Cachai? Entonces, imagínate con esto que yo les acabo de comentar. Claro, es una manera súper particular de ver cómo estamos, ¿cachai? De tomarnos el pulso como sociedad, y te digo a partir de una película, claro, es una película que tiene un tema potente, pero creo que es un gran ejercicio el hecho de utilizar lo audiovisual, nosotros que estamos en esto lo sabemos, para generar también conciencia, ¿cachai? Para claro, generar pensamiento crítico, para que la gente se involucre y no termine tomando distancia, no crea que si va a un auditorio y tiene una persona al frente es porque va a darle cátedra y uno tiene que estar ahí callado escuchando y luego irse lleno de preguntas, ¿cachai? Claro. Las preguntas están, pero va a hacerlas ahí, en el lugar. Oye, también en estos ciclos de Miradoc tampoco no puedes poner esa película, ¿no? ¿O tendría que ser otro día diferente? No, otro día diferente, pero estamos viendo la posibilidad porque hay espacios acá que me han manifestado el interés como en generar una instancia de cineforo. Contarles que, por ejemplo, Elvira está en Francia ahora, pero Elvira me dio el dato. ¿Ella regresa acá a Chile? No lo sé, pero lo que sí tengo claridad es que el 20 de septiembre Héctor Herrera vuelve a Chile porque él vive en Francia. Y la Elvira ya me comentó que a él le encanta hablar, como que si tú lo lleváis, él... Ay, sí. Sí, sí, no, y lo otro que a él también le gusta firmar las reacciones, las opiniones de la gente. No, esa es la Elvira. La Elvira, Elvira, claro, como pero él también venía con esa idea de firmar ese asunto. Ah, cuando él venga, sí, po, como sí, de tener un registro de cada conversatorio que él pueda realizar. Mm. La Elvira en un minuto cuando hablamos de hacer esto, porque yo le dije, tengo como una idea bien loca en la cabeza, tengo la bola de irme al campo de acá de la región, donde este tipo de actividades nunca llegan, le dije, tengo el contacto con los colegios, entonces me gustaría llevar este material y exponer al no solo a los niños, sino que también, ¿por qué no?, a los apoderados, que vayan a una actividad y que opinen luego, ¿cachai? Y ver cuál es su reacción, cuál es el grado de conocimiento de estos hechos. Más ahora que se aproxima septiembre, ¿cierto? Un nuevo... Claro, el 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, ¿cachai? Vienen también homenajes a Víctor Jara por montones en septiembre. Entonces, me parece que es un momento súper propicio para mostrar este tipo de materiales. Sí. Así que la invitación está ahí. Si no soy yo, interesado. Si no soy yo, por favor, que alguien más tome la posta en otros lugares. Documentales hay, busquen en YouTube. Digamos que sí, no hay sí, tampoco limitantes en ese sentido. No. Sí. La gente que es realizadora, ustedes también ahí pueden tomar contacto con muchos de ellos que liberan en Vimeo, en YouTube, en varias plataformas sus documentales. Y muchas veces nosotros mismos cuando estábamos con el Cinecombi tomamos contacto con gente, por ejemplo, de Argentina, de Ecuador. Y ellos estaban felices de que nosotros pudiésemos tener una vitrina acá y luego generar, no sé, a través de streaming, hoy día la tecnología permite montones de cosas, una interacción entre el realizador y el público que hasta ese minuto desconoce tu propuesta. Súper. Ya. Oye, ¿vamos a un tema musical? Vamos. Porque está mortal todo esto y creo que ahí nos lleva a la reflexión, nos lleva a ponernos las pilas. Y la reflexión lleva a la acción. Sí, pues no nos vamos a quedar reflexionando todo el rato, sí. Tenemos que hacer cosas. Bueno, también va a estar en la Antifonda, ¿cómo se llamaría?, que es un grupo de cumbia, de música bailable, y creo que son de los importantes valores jóvenes que hay acá en la zona. Entonces vamos a escuchar Pero Pa' Qué, que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Thank you. pago. Ahí me tira el guanaco. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos. Ahí me tira el guanaco. Pero pa' qué tanta violencia. Si lo que falta es más conciencia. Pero pa' qué, pa' qué. La gente ya no piensa. Pero pa' qué tanta violencia. Si lo que falta es más conciencia. Pero pa' qué, pa' qué. Ya no piensa. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos. Ahí me tira el guanaco. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos. Ahí me tira el guanaco. Y si tú tienes un problema y no lo puedes resolver, apaga la tele y vas a poder. Y si tú tienes un problema y no lo puedes resolver, apaga la tele y vas a poder. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos, ahí me tira el guanaco. Pero pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Ahí me echan los pagos, ahí me tira el guanaco. Poniéndonos de acuerdo al aire. Mira qué simpático es. Nosotros nos salimos al aire y todavía estamos poniéndonos de acuerdo. Esto igual que como cuando uno trabaja en... ¿Qué payasa? Ya. Después te vamos a mostrar las fotos que estamos sacando. Ya, son fotos de antología. De payaso. Sí, ya. Oye, Rafita, empezamos con los... Con los panoramas, pues sí. Ya estamos llegando a las 10:30, que es nuestra hora deadline. Ah, cállate esa. Nuestro deadline. Ya, oye, ya, volvemos a invitar a los amigos. Háblale directo al micrófono, por favor. Ya, por favor. Tiene el agrado de invitar al lanzamiento y presentación de su primer disco, Reventó la Ola, que se realiza en el Teatro Municipal de Rengo. Yeah. El viernes 31 de agosto a partir de las 20 horas. Acompañado de esta gran velada, la banda renguina Rastrojo. Rastrojo, una banda en que... ¿Con esa vamos a cerrar? ¿Cerramos con eso? Ya, no? Sería bueno. Hay un tema que se llama 10 perritos que quiero puro escuchar. Ya, que no y lo también logré escuchar una fiesta de post lanzamiento en el Gato Ulloa de Rengo a cargo de los renguinos y cetáceos. Tenemos invitaciones, tenemos 10 invitaciones, así que para que vengan a buscarlas acá, no, a mi trabajo mejor, porque aquí en Manque no todos están acá. No, pero no, si usted se pone mejor de acuerdo no, y nos escribe al Facebook, podríamos tener algo, sí, pero... Sí, pero mejor ya. Más seguro allá, ¿ya? Sí. Así que hay 10 invitaciones para que vayan a apoyar a el lanzamiento de... Los cetáceos. Así que ahí está. Pablo Zamorano y compañía. Sí. Los cetáceos. Sí. Ya, estamos ahí. Ya, también tenemos el día primero, sábado primero de septiembre. ¿Septiembre? Oye, ya empezó el septiembre. El puro carrete ahí. Vamos a tener la inauguración de una exposición que se llama Nobleza, de Marcos Pérez. Una exposición de artes visuales. Que es un trabajo, un juego entre el dibujo y la mancha. Yeah. Y una de sus inspiraciones son los caballos. Si a usted le gustan los caballos, los cuadros de caballos, vaya a ver esta exposición que va a inaugurarse a las 7 de la tarde en la Casa de la Costura, que queda ahí en Millán con Cachapoal. Tenemos también para el día primero una actividad súper importante que yo les voy a decir al tiro cuál es. Hay un beneficio para una operación intrauterina. Ah, sí, Rafita, cuéntanos un poquito de eso. Mire, resulta que la Valentina... Es una amiga, la Valentina. No, claro, ella está embarazada y su bebecito tiene unos problemas. Tiene una espina bífida que es operable. Ya hicieron la junta médica el día de ayer y es operable. O sea, es tremenda operación ese, igual. Sí, pues de hecho tienen que sacar el útero y operar en el útero. O sea, es una bola que era impensable en épocas pasadas. Wow. Avanzado, harto la ciencia, monita. Sí, me deja ahí. Sí, y vamos a tener una actividad de beneficio porque lo cubre esto de la operación del Plan Auge. Bendito Plan Auge que nos ayuda. Qué maravilla. Pero hay un problema grande. Hay unos medicamentos que no los cubre el Plan Auge, que son varias luquitas. Ya. Yeah. Entonces, ese beneficio es para esa luca. Para ese fondo, ya. Yeah. Sí, va a ser un almuerzo con una porotada a la chilena. Oye, empanada. Rafita, eso, tú quedaste dar el valor de eso y no, sí. no se sabe todavía. No, no se sabe porque yo como vendo la pesca siempre... No, se me olvidó, pero van a haber almuerzos, es que todo va a tener, mira, va a haber... Bueno, el evento, ¿qué artistas van a cooperar? Bueno, para esto vamos a tener varios artistas. Vamos por orden. Eduardo Jiménez, que es el papá del bebé, que es un acordeonista muy bueno. Va a estar Javier Montero, con guitarra y poesía. Javier Peña, poeta popular. El conjunto Rancagua. El canto latino de Paine, va a estar el Pompeyo Lepe y ¿quién les habla? Rafa, vamos a hacer una Enrique. Performance de música y poesía. Ya. Va. ¿Eso a partir de qué hora es, Rafa? Desde las 12 del día va a estar el almuerzo. Wow. Y esto termina como a las 10 de la noche. Yes. La cosa es que va a estar Lili Jara también en poesía, va a estar Carboná, David Tolorza, Philippe Leclerc, Quincy Evia y el DJ Rafa Demagog. Ah, buenísimo. Oye, Rafita, ¿qué día es? Repite el día. Sábado 1 de septiembre, desde las 12, en Espacio Rústico, Avenida Las Torres 561, en la población Esperanza. Ya. O sea, usted llega a Las Torres con Cachapoal y avance hacia el poniente como una cuadra y ya está ahí, en Espacio Rústico. Ya. Ahí vamos a estar nosotros. O sea, nosotros podemos ir a cooperar y después ir a bailar. Pero esa es la idea que yo tengo. Ya, también tenemos el sábado, 1 de septiembre, en Mostazal. Esta es una actividad que yo quiero decir porque en Mostazal ocurren cosas, pues no es puro Rancagua. Siempre ocurren cosas. Y en la estación... Hay un casino. Sí, en la estación del Metrotren va a haber una junta feminista en que las chiquillas van a estar conversando sus temas, conociéndose, porque de repente se hacen tantas actividades culturales o actividades que tienen un enfoque de género y no se conocen, pues. Entonces no va a ser que pueblos se encuentren en las marchas, eso no es la idea. No. La idea es irse juntando. Y esto va a ser a las 5 de la tarde en la estación Metro Tren de Mostazal. También tenemos, ya dijimos los de cetáceos. Ah, hay dos actividades el día 30 que yo quería mencionar. Va a haber un concierto de cámara en la Casa de la Cultura, que esto es gratuito. Va a ser a las 7:30, mañana. Y mañana también va a haber una marcha en la plaza por el Día del Detenido Desaparecido. Es a las 7 de la tarde. Así que si usted quiere ir a la marcha, vamos a marchar por conmemoración de todos los detenidos desaparecidos y las personas que han sufrido la violación a los derechos humanos, sobre todo en el tiempo de la dictadura y nuestra postdictadura que aún dura. ¿O no? ¿Convendría nombrar los lugares que fueron centros de detención acá en Rancagua? Porque no mucha gente los claro. asocia, los conoce. Claro, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es aquí cerca en Membrillar, el ex regimiento Lautaro fue lugar de detención. Y ahí era un regimiento en que ahora se emplazan unos departamentos bien... Condominio. Bien los poetas. Condominio, los poetas. Condominio los poetas. Y ahí taparon todas las atrocidades que se hicieron. El hogar El Buen Pastor. El Buen Pastor también. Está esta iglesia que está aquí en la esquina de Membrillar con Freire, ¿no? Sí, sí. Al frente del supermercado. Ese fue un lugar de detención de mujeres. Sí. También lo que es la Casa de los Derechos Ciudadanos, que queda ahí en Ibieta. Casi al lado de Casa del Arte. Esa fue el cuartel de la PDI en tiempo de dictadura. Ahí torturaban también. Ahí fue un lugar de tortura. De hecho hay unas vigas, me parece, en el segundo. Sí, sí, todavía existen esas vigas. Y la excárcel. La excárcel también fue un lugar de tortura. Entonces es importante que nosotros hagamos memoria. Nosotros que nos dedicamos a la literatura, a las artes, también tenemos que dedicarnos a... Me parece que de todos estos lugares el único que tiene una placa es la Casa de los Derechos Ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Ahí también la Gobernación fue un lugar de detención. Sí. Ahí también se el edificio de la Gobernación es el que tiene el reloj arriba. Falta una investigación, me parece, más a fondo como para sí. pa escudriñar en todos los sitios que en ese entonces fueron centros de detención, fueron centros de tortura. Me parece sí. que esta es una ciudad que está al debe con eso. Con esa mucho. Parte de la historia. Sí, sí. Quiero mencionar una última cosa con esto de los panoramas. Que mañana hay una actividad, mañana 30, a las 4 de la tarde, un encuentro de apoyo a la lactancia materna, que va a ser en Astorga 647. Organiza la Red por el Parto Respetado, Sexta Región. ¿Quiénes son? No los conozco, pero va a estar en una intervención de una amiga, la Camila Moreno Lincoln Huerquén. Y hay unas monitoras en lactancia materna. Mire qué interesante esto. Va a estar dos monitores en lactancia materna y una educadora perinatal. Mire qué interesante esto. Bueno, es importante. Desde las 4 de la tarde. Desde 4 hasta las 7 de la tarde. Encuentro de apoyo a la lactancia materna. Es súper importante porque el trabajo. La sociedad esta post-dictatorial nos lleva a nosotros a estar en una vorágine tremenda y no se respetan los postnatales, hay que estar mintiendo. Puf, y no se respetan los tiempos de cada proceso de la crianza. Entonces es súper importante que nosotros vayamos tomando conciencia de eso. Y finalmente les voy a contar que está produciéndose actividades en el Centro Cultural Iglesia La Merced, que eso queda al lado de la Iglesia La Merced. ¿Y saben qué? Me conversaba con una niña, una amiga que se llama Vanessa Ebrard, y me decía que lo han dado hartas libertades, están produciéndose actividades, y son tantas las libertades que pronto se inicia, hay que inscribirse, para un taller de performance. Que Héctor Ibáñez, que es un performista que ha trabajado harto con lo que es la exploración performática, va a dictar este taller de arte contemporáneo. Hay una muestra fotográfica también, ahora estaba recordando, sí, en ese espacio, sí, del Benjamín Acevedo y la Karina Quitral, creo que son, sí, los dos, sí, que sí, están exponiendo, ¿cierto? Sí, tienen una fotografía. Y tienen un espacio bien bueno para exponer. Tienen un espacio bien bueno. Eso, creo que esas fotos son parte de un proyecto, de un taller donde ellos estuvieron, sí, si no me equivoco. Claro, y es súper importante que nosotros empecemos a ocupar estos espacios. A todo esto, uno puede, cuando va para allá, puede conocer el campanario de la Iglesia de la Merced. Yo de puro curioso fui para allá a hacerme una selfie. Es bonito tener selfies en lugares distintos. ¿En la iglesia? En la iglesia. Yo que no creo en la iglesia. Desconocíamos esa parte tan, mira, tan oculta de, de creencia. Tanta frivolidad, por Dios. Ya. Oye, antes que se te vaya el espacio también, el miércoles... Habla el micrófono, por favor. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. El próximo miércoles, el primer miércoles de septiembre, va a haber una actividad en Casa Esquina, una película del austriaco Michael Haneke. Ah, ¿dónde va a ser el eso? Horario, en la Casa, sí, Esquina, te lo dice. El miércoles 8. El miércoles 8, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Es una película que me interesa, tiene una charla... No, es miércoles 8, es miércoles... Allá, saca la hoja. Estamos... chucha, que estamos trabajando para ustedes. 5. Sábado 8. Miércoles 5. Miércoles 5, en Casa Esquina. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Yeah. Hay una película con una charla de introducción, filosofía, bueno, da lo mismo eso, pero... pero la película en sí es interesante, eso es lo que quería rescatar, porque Michael Haneke, el director de Amour, el director de Caché, tiene película El Pacto de los Lobos también, es una película re interesante, así que vayan a verla a las 7 de la tarde el miércoles 5. ¿Gratuita? Gratuita, entrada gratuita. Sí. Mejor? Oye, y acuérdense que el 14 de septiembre tendremos la antifonda de la Radio Manque, 102.9, www.radiomanque.org, que parte con Cachuca de Blues. Después viene Isaías Raz, un gran amigo, con su banda Cultivo. Va a ser el reestreno de la banda Cultivo. Imagínense cómo va a estar ese reggae con banda. Bueno. Va a haber ska con los Perros Partisanos. Después vienen las cumbias de Cómo Se Llamaría. Y finaliza con toda la pachanga y el rock and roll de Carboná y los Ginny Joplers. 2.500 la entrada. Y adentro comestible. Y los terremotos y las cervezas. A precios módicos. Populares. Recuerde, 2.500 la entrada. Populares de verdad. Y, general. Y también el jueves 6, les decía antes de cerrar, vuelvo con esta película de Víctor Jara, número 2547, en el Liceo Misael Lobos Monroy de Granero. Voy a estar a las 10 de la mañana ese día acompañando a los alumnos de un curso. Desconozco si puede entrar gente, si alguien me consulta, porque generalmente voy y eso se hace a los alumnos. Sí. Pero voy a consultar y voy a comentar por redes. Pero también escríbanme a mis redes, más allá del tema de Miradoc. Si necesitan gestionar el documental, llevarlo, se comunican conmigo, porque la idea también es mostrarlo en distintos lugares. ¿A dónde se tienen que comunicar contigo, Hernán? En el fanpage, en Hernán Mardones, búsquenme por Facebook. Ahí estoy agendando, estamos coordinando actividades para los próximos días. También en el fanpage del colectivo Cine Combi Itinerante, que todavía lo tengo activo, también pueden escribirme por ahí vía mensaje. Y por Miradoc también. Buenísimo. Y este sábado también a las 4 de la tarde el documental. El estreno de Petit Frère. Ya. Nos vemos. Adiós. Nos vamos con Rastrojo, que es una banda de. Que va a estar con los cetáceos en Rengo. Javier Morales ahí va. Buena, Javier. Vayan a verlo porque él da muchos autógrafos. Le encanta compartir con la gente. Yo creía que daba jugo. Ya, 10 perritos. Con esto nos vamos a la repetición. La repetición va a ser el sábado a las 11 de la mañana. Chao. Ahí estaremos. Sí, y este otro miércoles a la misma hora. 10 perritos con los que jugar, pero uno ya no ladra, solo atiende al celular. De los 9 que quedaban, otro me ignoró, de estar siempre a la pantalla de su fiel computador. Y aprendí a hablar conmigo mismo. Y aprendí a estar conmigo mismo. El octavo está atrapado en la realidad virtual, y un séptimo con joysticks lo pretende rescatar. Hubo un sexto que pensaba solo en luchas que ganar, y el quinto lo ayudaba a países conquistar. Y aprendí comercial. Y aprendí a hablar contigo mismo. Y aprendí a estar contigo mismo. Hacia el cerro huyó, escuché que me aullaba y mi alma lo siguió.